Nosotros venimos hablando hace 2 años con algunos compañeros de la provincia, estábamos viendo la necesidad de crear una nueva federación de empleados municipales, si bien tuvimos una hace muchos años, pero que ha quedado casi en, casi totalmente desmantelada, desarmada, gremialmente hablando. Y bueno, nosotros de acá en Mayor, que nos fuimos hace muchos años de esa federación, veníamos viendo la necesidad de conformar una nueva federación, viendo la necesidad de tantos compañeros que hay municipales, que hay en la provincia, donde todavía tenemos muchas personas que no están sindicalizadas, hay muchos municipios que tienen el personal mucho tiempo contratado, gente que se jubila contratada, mucho personal también que hay por todavía sigue por el tema de planes, tenemos muchos problemas de salario, gente, compañeros que no alcanzan el mínimo vital y móvil, tenemos que aunar esfuerzos por el tema de la obra social de Río Negro, que es el ITRO, y bueno, y así unas cuantas cosas que tenemos que ir trabajando. Sabemos que empezamos de cero, y bueno, seríamos lo primero que empezaríamos a construir algo nuevo, y después los compañeros que nos sucedan en el tiempo serán los encargados de seguir hasta poder llegar a tener una federación fuerte, ¿no? Claro. Bueno, usted nos contó ya un poco los motivos, ¿no? O sea, más bien los objetivos que se proponen. A ver, Fuente, la pregunta es, nosotros sabemos, acá en Viedma funciona, en el ámbito de los trabajadores municipales está el SOGEM y está también UPCN. En otros lados sabemos que están, además de SOGEM y UPCN, también está ATE. Sabemos que está el FOGEM, que es la federación que nuclea a los sindicatos del SOGEM en su mayoría. Entonces la pregunta es, si ya no hay presencia sindical ahí, ¿y por qué una nueva organización? No sé cuánto, creo que no son muchos, son muy poquitos los que están adheridos a la FOGEM. Ajá. La mayoría de los gremios no está adherido. Es cierto también que hay en algunas municipalidades hay hasta 5 sindicatos, claro, como Roca, como Chipoletti. Y también sabemos de que bueno, esto se, como decía al principio, es algo nuevo. También sabemos lo que decías vos, hay está presente en algunos lugares, está ATE, y en algunos lugares no está conformado, no hay ninguna conformación de ningún SOGEM de algún sindicato local, ¿no? Como sería el SOGEM. Sí. Por ahí UPCN y ATE son representantes nacionales, que las paritarias ellos las tienen a nivel nacional y que no toca y nunca toca a los municipios. Nosotros también estamos, el día que estuvimos aquí inaugurando, vino el nuevo secretario general de una nueva confederación que se hizo en el país, porque también tuvimos una confederación, que todavía existe, pero se han empotrado ahí los dirigentes de hace muchos años, y en los momentos más duros, críticos del país, como fue la época del menemismo, nos entregaron a todos. Y por eso también surgió la necesidad hace 8 años de formar una nueva confederación, y que el compañero de La Matanza, que es García, que está al frente, hoy hay federación en casi toda la provincia, adheridos a la CTM, y también es estado una construcción medianamente nueva por el tiempo que ha transcurrido, y que va sumando la problemática de todo el país, de todos los empleados municipales, dado que todas las municipalidades son autónomas y que no tenemos paritarias nacionales como tienen otros gremios, claro, y aún claro. en la ley, el salario mínimo vital y móvil están incluidos solo los empleados municipales. Por eso que cada intendente hace y deshace, porque son autónomos. Claro. A pesar de que muchos intendentes dicen que están con el proyecto nacional, popular, pero a los empleados algunos no alcanzan ni la mitad del mínimo vital y móvil. Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos que enfrentamos, que debemos llevar adelante. Y esto va a ser ladrillo sobre ladrillo para construir algo totalmente nuevo. A ver si me queda claro, Fuentes. Ustedes formaron una federación ahora. Pero a su vez están alentando la creación de nuevos sindicatos dentro de los empleados municipales de la provincia, o la idea solamente crear una federación. No, nosotros es cierto, por ejemplo, los compañeros de Bolsón no están sindicalizados, si bien hay algunos compañeros que están en algún sindicato nacional, pero la mayoría no está sindicalizado y se habían acercado hasta Bariloche para que le ayudemos a formar un sindicato municipal como se oyente. Sí. Y hay muchos, pero muchos compañeros. Ahora tenemos Dinahuapi, que hace poquito se constituyó en Ciudad Autónoma, o sea, es una ciudad que tiene su municipalidad, tiene sus candidatos, que no hay. Tenemos los compañeros de, bueno, toda la línea sur, que se han arrimado mucho para a ver si nosotros podíamos adherir a nuestro gobierno, pero es imposible, no, porque están formados como municipalidades. Pero así hay varios, en varios lugares, hay gente, que compañeros municipales que no están sindicalizados. Y si los compañeros nos llaman para que ayudemos a formar un sindicato, tenemos la obligación de ayudarlos, es así. O sea, la idea sería armar sindicatos donde no existen, y en el caso de donde existen los sindicatos, sería generar alianzas con los sindicatos ya existentes, ¿es así? Sí, bueno, eso sería todo un tema para hablar, para conversar. Si todos estamos en la defensa de los compañeros, que está bien, pero también sería cuestión de hablar, de ponernos de acuerdo y a ver para dónde apuntamos y cuál es el... Acá lo que buscamos es el bienestar y el mejor estar de todos los compañeros. Y hoy en Río Negro es muy complejo, es muy compleja la situación para los empleados. Y por el momento, Fuente, ¿cuáles son los gremios, los sindicatos y las ciudades de la provincia que están conformando esta nueva federación? Nosotros empezamos con Bariloche, el Soyendo Bariloche, Citramusi, que es el sindicato de los municipales de Chipoleti, sí. ATM, que es la Roca, y el sindicato de municipales de Fernández Soto. Somos cuatro los que hemos empezado. Ahora estamos esperando una documentación que nos llegue de la Roca para mandar toda la documentación a Buenos Aires, al Ministerio, empezar a tramitar la inscripción gremial. Empezamos cuatro gremios. Claro. Después, iremos hablando con los compañeros, veremos las posibilidades para ir adhiriéndose. Pero es como dije al principio, vuelvo a repetir, esto es totalmente nuevo. Claro. Hay que construirlo, hay que empezarlo. Después, vendrán otros compañeros en el tiempo y seguirán, ¿no? Claro. Esperemos tener una federación fuerte, como lo fue en algún momento, que pueda tramitar y gestionar cosas para los empleados. Ajá. Y en el caso de Viedma, ¿cómo es la cosa? ¿Hay algún gremio adherido allí o a conversaciones? No, los compañeros nos dijeron, porque ellos tuvieron su reunión de comisión, nos dijeron que apoyaban la iniciativa, pero todavía no iban a entrar a la federación. Estuvieron los compañeros aquí, otros compañeros más, apoyando la iniciativa, pero bueno, todo tiene su momento y bueno, creemos la esperanza que en algún momento estemos todos juntos y haciendo, bueno, haciendo lo que tenemos, lo que hemos hablado, y mientras más seamos, más fuerza vamos a tener, por supuesto. Por el momento, la federación, por lo que veo, está incorporada en la CTA Yasky, como se la llama, ¿no? No, nosotros como gremio de los empleados municipales de Bariloche, nosotros estamos hace muchos años, nosotros fuimos precursores aquí cuando empezó la CTA a nivel nacional, junto con una compañera que ya ha desaparecido, Graciela Bedini, que fue impulsora de la CTA acá en Bariloche, y a nivel nacional y a nivel provincial fuimos también, fuimos los que fundamos la CTA con el compañero Gómez y con otros tantos compañeros. Habíamos empezado con Neuquén, después pedían de la CTA que todas las provincias tuvieran su CTA, pero nosotros estamos adheridos a la CTA hace muchos años, otro compañero no, por eso vino ya, que vino el compañero García de la CTM, pero adheridos a la CTA somos únicamente nosotros. Pero como, mira, mientras más seamos los que estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, mejor, es mucho mejor. Bueno, a ver, una última consulta, que una duda que tengo, ¿no? Usted dice bien, ¿no?, que los gremios funcionan a nivel de cada ciudad y esto atomiza, esto divide mucho y le quita fuerza al movimiento. ¿Cuál sería la idea? ¿Hacer una especie de paritaria nacional, una negociación nacional con salarios mínimos, por ejemplo, que funcionen o un cuadro de salarios que funcione en todas las municipalidades del país? ¿Sería así? Sí, por ejemplo, por lo menos la CTM en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, logró que sacaron la ley que estuvimos todos peleando, la ley de paritarias para la provincia de Buenos Aires y los empleados municipales. Ajá. Lo que se había presentado en su momento, que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, es que nos podamos entrar a la federación para también tener paritarias nacionales de los empleados municipales, por lo menos poner el piso. Después, cada región, cada municipio pondrá el salario que acorden con los intendentes de turno. Claro, más o menos como se hace con... Partir de una... El mínimo que partir tendremos sería el mínimo vital y móvil. Claro. Que en muchos lugares, en muchos compañeros en todo el país no ganan ni el mínimo vital y móvil, eso es la cantidad. Y ahora se está programando a nivel nacional una reunión ante las elecciones nacionales con el candidato del Centro de Victoria, Scioli, donde se le va a entregar una carpeta y donde seguimos y se va a seguir impulsando que haya paritarias nacionales también para los empleados municipales. Ajá. Más o menos parecido, a ver, Fuentes, a lo que pasa con los docentes. Vio que hay una paritaria nacional que establece un piso, pero después los acuerdos son en cada provincia, ¿no? Claro, cada región, nosotros en la Patagonia tenemos distintos ítems, ¿no? Es más alto en la zona fija. Claro, el 40% de zona de favor. Después cada sesión, en este caso UNTER, de actividad pelea su salario. Claro, está bueno. Pero siempre partiendo de una base, obvio. Claro.